In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, al Deum crucifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, la fomine nico et doloso ero me. Quia tu es Deus, fruto do mea, quare me repulisti, e quare tesis incedo, tu n'afflitit me inimicus, emite in luce in tuan, et veritate in tuan, ixa me deduxerum, et deduxerum in monte in santum tun, et in tabernacula tua, et introivo altare Dei, al Deum cultifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me, espera in Deo, quam ad confitabor illi, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum crucificae juventutem meam. Aiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terra. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santis Apostoles Peter Paulo, Omnibus Santis, et Voves Fratis, che peccavi nivis connotazione Verbo et Opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ito precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et vos fratis, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et missis peccatis tuis, perducate ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et tibi Pater, che peccavi nivis connotatione Verbo et Opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia na solutione et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis, Domine, exaudi adorationem mea, et clamor meos a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis, quesmus in Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Santorum purus meriamur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Santorum tuorum, cum reliquia exunt et omnium Santorum, ut indulge degneris omnia peccata mea. Amen. Adorate Deum omnes angeli eius, audivit et letate se Sion, et exaltaverum filia Judae, Dominis regnavit, exulte terra, detentur in sigla multe. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adorate Deum omnes angeli eius, audivit et letate Sion, et exaltaverum filia Judae. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi proter magna gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipe de peccatione nostra, qui sedes ad estram Patris, miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus in Dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Omnipotens ambiterne Deus, infirmitate nostra propitio respicet, atque ad protegendum nos, destra Tue majestatis estende. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vita regni et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Vivid alegres con la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. Subvenid a las necesidades de los santos, sed solícitos en la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, vivid unánimes entre vosotros, no seáis altivos, mas allanaos a los humildes, no seáis prudentes a vuestros propios ojos, no volváis mal por mal, procurad el bien a los ojos de todos los hombres, a ser posible y cuanto de vosotros depende, tened paz con todos. No os toméis la justicia por vosotros mismos, amadísimos, antes dad lugar a la ira de Dios, pues escrito está, a mí la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Por lo contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, que haciendo así, amontonáis carbones encendidos sobre su cabeza. Ni te dejes vencer del mal, antes vence al mal con el bien. Palabra de Dios. Graduale. Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnem reges terrae gloriam tuam, quonanc edificavit in Dominum Sion, et videbitur in majestate sua. Alleluia, alleluia, Dominus regnavit, exulte terra, letentur insule multe. Alleluia, alleluia. Munda cor meo nac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profete calculum mundasti ignito, et amea tua grata miseratione dignare mundare, usante evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Munda iube doc benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut digne et competenter annuncire Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Como bajó del monte, le siguieron muchedumbres numerosas, y acercándosele un leproso, se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él, extendiendo la mano, le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le advirtió, mira, no lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Entrando en Cafarnaún, se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole, Señor, mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Él le dijo, yo iré y le curaré. Y respondiendo el centurión, dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, di solo una palabra y mi siervo será curado. Porque yo soy un subordinado, pero bajo mí tengo soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi esclavo, haz esto y lo hace. Oyéndole a Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que nadie de Israel he hallado tanta fe. Os digo pues que del oriente y del occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y dijo Jesús al centurión, ve, hágase contigo según has creído. Y en aquella hora quedó curado el siervo. Palabra del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, di solo una palabra y mi siervo será curado. La fe del centurión, que es obediencia a la palabra de Dios. Di solo una palabra, porque yo tengo a mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi esclavo haz esto y lo hace. La fe es obediencia. El centurión conocía la obediencia, el sometimiento a un hombre. Y entonces en Jesús, como lo ve como el Mesías, le da la obediencia a Dios, no solamente al hombre. Se obedece al hombre porque representa la autoridad de Dios. No se obedece la mente del hombre o la idea del hombre, sino se le obedece porque representa a Dios, su autoridad. Y por tanto, en el que obedece, tiene que existir un discernimiento y ver si lo que le mandan es conforme o no es conforme con Dios, con la ley de Dios, con la verdad revelada y dogmática. Si no es conforme con eso, entonces no hay obediencia al hombre. Se obedece a un hombre porque en él está Dios. Representa a Dios. Y quien representa a Dios está dando su misma mente, su misma ley, su misma voluntad. Por eso es difícil ser superior, es difícil gobernar un país, es difícil estar gobernando una iglesia, una parroquia, un alma. Porque hay que dar lo que quiere Dios, hay que dar la mente de Dios, y esto con mucha frecuencia no se hace. Y entonces los hombres acaban obedeciendo la mente de ese hombre, de ese obispo, o de ese papa, o de lo que sea, o de ese gobernante, y no han comprendido lo que es la obediencia. El centurión era superior y tenía sus órdenes, soldados y hombres, y los soldados obedecían a su superior en lo humano. Y este centurión que conoce lo que es Jesús, que cree en él como Mesías, habla con el Señor de obediencia. No habla de sentimientos, no habla de afectos con el Señor, porque ha comprendido la vida de Dios. No busca en Jesús una amistad o un comportarse más o menos bien, una alabanza del hombre. Va buscando en el Señor una gracia, algo espiritual. Y quien sabe mandar es que ha sabido antes obedecer. Y por tanto ante el Señor a él le toca obedecer. Y le pide que use solamente su palabra porque cree en el poder de su palabra. Di una sola palabra tuya. No hace falta que vayas a donde está el enfermo. El centurión creía en la palabra de Dios. Creía en el poder que tiene esa palabra. Un poder divino que obra lo que se dice. No es la palabra de Dios una idea que se queda ahí en la inteligencia o se queda recorriendo el mundo y sale y entra por un oído y sale por otro. Dios, cuando habla, no da ideas a los hombres. Dios da una vida, una obra en su palabra. Dios, cuando habla, hace vivir eso que habla, mueve al alma hacia esa vida divina, hacia esa palabra que es obra. Por eso la fe del centurión es perfecta, porque es la fe que es obediencia a Dios, que es entender la mente de Dios y pedirle lo que Dios quiere. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. El centurión se reconocía un gran pecador, un miserable, y sabía que estaba ante Dios, ante el mismo Dios. ¿Y cómo Dios puede entrar en la casa de un pecador? No puede. Por eso en la comunión se pide tres veces al Señor: Señor, no soy digno. Señor, no soy digno. No soy digno de que entres. Porque ¿cómo vas a entrar en el alma que está llena de pecado? Un alma que no sabe buscar lo espiritual. Un alma que es débil y que cae muchas veces en muchas miserias, en muchos pecados, en muchos errores. Que no sabe vivir la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a entrar dentro de mi corazón? Pero para eso el Señor se ha quedado en la Eucaristía. Es una palabra que obra una transformación del alma cuando entra en ella. Y Jesús, conociendo lo que es la fe del centurión, lo alaba públicamente. En verdad os digo que en nadie de Israel he hallado tanta fe. Porque los sacerdotes no saben creer, los teólogos no saben creer, los fieles católicos no saben creer, nadie sabe creer, nadie cree en Cristo y nadie cree en la obra de Cristo que es su iglesia, nadie. Os digo que nadie de Israel he hallado tanta fe. Hoy no se sabe creer en Cristo porque nadie obedece a Cristo, nadie obedece la palabra, nadie obedece el Evangelio, nadie obedece a Cristo cuando habla por sus profetas verdaderos, nadie quiere creer. Todos están metidos en sus grandiosas inteligencias humanas, dando vueltas a sus locuras mentales y hablando por su boca auténticas barbaridades, babosidades y palabrería blasfema a toda hora. La fe es obediencia. La fe no es llenarse de conocimientos teológicos, de entender el catecismo, la doctrina de Trento o lo que sea. La fe es obediencia a Dios. Y para que el hombre obedezca a Dios, tiene que poner su mente en el suelo. Ni una idea la quiere Dios de ti. No des a Dios tus ideas humanas, tus planes humanos, tus sentimientos humanos. Dale a Dios tu obediencia, sometimiento de tu mente humana a la mente divina. Por eso hoy día no hay esta fe perfecta, esta fe pura. Tenemos una fe sentimentaloide, una fe intelectualoide, una fe que se arrastra por las cosas del mundo, que solamente va buscando el agrado de las personas, el estar bien unos con otros. Y eso no es fe. Eso no es vivir espiritualmente. Eso es estar en una vida, en un mundo lleno de gente alocada por lo que piensa. Os digo que vendrán del oriente, del occidente, vendrá la gente pagana que vive en sus cosas pero que no está cerrada a Dios, que no se cierra a la verdad porque todavía tiene la ley natural, y entonces se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Pero a los católicos que tienen toda la teología, tienen la verdad plena, los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores porque no creen en ninguna verdad. No creen en Cristo, están levantando una iglesia que no es la de Cristo. Y todos los católicos intelectuales están metidos en esa iglesia que no es la de Cristo, en donde no se da ninguna verdad. Y en donde se impone a toda hora la persecución, la idea herética y cismática. La mayoría de los católicos actuales van a ser arrojados al infierno. ¿Por qué no creen en la palabra? No obedecen a Dios. No buscan la voluntad de Dios en sus vidas, sino que se conforman con todo lo humano y con todos los pensamientos y lenguaje humano que les da su jerarquía. Y los católicos no tienen excusa de sus pecados. Los gentiles tienen excusa de muchos pecados porque son ignorantes y son inculpables en esa ignorancia. Pero los católicos no tienen ignorancia culpable, tienen ignorancia culpable, y muchos de ellos quieren seguir en la mentira, en el error, porque eso les da de comer. La fe es obediencia. Que la mente del hombre obedezca, asienta, se someta a la mente de Dios. Y por tanto, en la fe hay que reconocer una verdad divina que no está en el hombre y que Dios revela. Y hay que reconocer una verdad dogmática que la verdadera jerarquía ha puesto en este mundo porque tiene la autoridad de Dios para hacerlo, para enseñar esa verdad dogmática que es la misma verdad divina, pero puesta para los hombres, para el conocimiento de los hombres en este mundo lleno de pecado, de mentira, de falsedades, de herejías, de engaños. La fe es obediencia y por lo tanto la mente del hombre, si no reconoce que existe una verdad que viene de Dios y una verdad que viene de la autoridad de Dios en la jerarquía de su iglesia, entonces el hombre, si no reconoce estas verdades, nunca puede tener fe. Porque la fe es obedecer la verdad. Quien se obedece a sí mismo, quien obedece sus verdades, las que están dentro de sus cabezas, las que adquiere el hombre con su entendimiento natural o racional, en él no hay obediencia. Habrá una fe intelectual que es obediencia a su intelecto, pero no tiene fe divina, no tiene fe católica, no cree en Dios, no obedece a Dios, no se somete a Dios. De esto está lleno hoy día la iglesia, por todas las parroquias, por todas partes. Uno va a las parroquias, a las capillas, se habla con la gente y lo que ves es eso, gente sin fe, gente sin obediencia a Dios, gente que no sabe lo que es la voluntad de Dios y que oculta la ley de Dios para seguir solamente a los hombres. La fe es obedecer la verdad que viene de Dios. No es obedecer la verdad que viene de los hombres que no poseen autoridad. No es obedecer a los científicos o a los técnicos o a los filósofos o a lo que sea. Se da la obediencia a un hombre porque representa a Dios. Si no representa a Dios, no se le da ninguna obediencia. Porque para enseñar una verdad hay que poseer el poder de Dios, la autoridad de Dios. Hay que recibir ese poder. Ese poder lo recibe la jerarquía en la Iglesia de Cristo, que ahora mismo no lo tiene, por estar comulgando con un falso papa. Han perdido el poder divino. Esto cuesta entenderlo a la gente. ¿Cómo se puede perder el poder divino si son obispos, si son sacerdotes? ¿De qué forma lo pueden perder? Se pierde el poder divino porque se deja de creer, es decir, se deja de obedecer a Dios y entonces la persona pasa a obedecer a un hombre. Obedecer la mente de ese hombre, que es lo que está pasando en la iglesia. Al estar obedeciendo la mente de un hereje, de un cismático, de un apóstata de la fe, porque lo tienen como su papa, no solamente está comulgando espiritualmente con él, sino que le están dando obediencia, es decir, tienen que predicar lo mismo que él predica. Tienen que enseñar lo mismo que él enseña. Y eso es, en la práctica, para Dios, perder la autoridad divina. No porque estés consagrado de obispo o de sacerdote ya tienes poder divino. No es eso. Una cosa es la gracia del orden, por lo cual, se es sacerdote o se es obispo, se tiene el sello del sacerdocio, y otra cosa es recibir el Espíritu de Cristo, con lo cual el sacerdote puede enseñar, puede gobernar y puede llevar a las almas por el camino de la santidad. Pero para eso se necesita que la persona consagrada sea fiel a Dios, sea obediente a Dios en su vida espiritual y en su vida sacerdotal. Si no hay esa obediencia a Dios, por más sello que tengas como sacerdote o como obispo, no tiene esa autoridad de Dios. Un hereje no tiene autoridad de Dios para enseñar su herejía, no tiene ningún sentido, aunque sea sacerdote, aunque sea obispo, aunque sea ordenado obispo y sacerdote, después ese hereje no tiene la autoridad de Dios para implantar, para imponer una doctrina que es herética. Eso es inconcebible. Pues esto es lo que está pasando hoy en la Iglesia. Le están dando una autoridad divina a ese hombre, la cual no tiene, porque tiene tres pecados fundamentales que impiden esa autoridad: la herejía, el cisma y la apostasía de la fe. Ese hombre que está ahí sentado en el trono de Pedro será obispo porque recibió la consagración, pero después no tiene el Espíritu de Cristo, ni tiene el poder de Dios, ni para gobernar la Iglesia, ni para enseñar en la Iglesia, ni para marcar el camino de la santificación a través de los sacramentos a las almas. Por eso está haciendo lo que hace. El poder en la Iglesia no es como el poder en el mundo. En el mundo los hombres son herejes o son mentirosos o son lo que sea, son pecadores y sin embargo tienen el poder de Dios para gobernar, porque están gobernando solamente lo humano, lo material, lo natural, lo carnal, pero no gobiernan las almas, no gobiernan lo espiritual. En la Iglesia solamente se gobierna lo espiritual, porque la Iglesia es la obra del Espíritu. Después están las cosas materiales y humanas que no tienen nada que ver con la vida espiritual, pero que es propio de los hombres por tener un cuerpo y por ser hombres. Pero el gobierno en la Iglesia es espiritual. Y entonces si un sacerdote o un obispo no realiza esa función espiritual de enseñar la verdad, de gobernar en la verdad y de salvar y santificar las almas, entonces ese obispo y ese sacerdote, por más consagrado que esté, por más sacramentos de orden que haya recibido, no se le puede obedecer, no se le puede seguir, hay que atacarlo en su doctrina y hay que echarlo de la Iglesia. Porque en la Iglesia es la obediencia a Dios. Está en la Iglesia todo el mundo para obedecer a Dios. Y quien no obedezca a Dios, por más que sea papa, obispo, sacerdote o que sea, ese sujeto que no obedece a Dios es un cero a la izquierda para la Iglesia, para los católicos, para la jerarquía. Un cero a la izquierda. La fe es obediencia. La fe no consiste en lo que me dice la jerarquía, en la palabra oficial de la jerarquía. Eso no es tener fe. No se creen en los hombres, no se obedecen a los hombres, no se obedece la mente de ningún sacerdote, no se obedece la mente de ningún obispo. Se obedece a Dios en ese sacerdote o en ese obispo, porque ese obispo o ese sacerdote me está dando la verdad, me está enseñando la verdad, me está gobernando en la verdad, me muestra el camino para salvar mi alma y entonces le doy la obediencia a esa verdad divina que me está enseñando. Pero no se le obedece su mente humana, que es el error de muchísimos católicos. Los católicos en el fondo no saben obedecer. Y si no saben obedecer es que tampoco saben mandar ni a sus hijos ni a nadie en la verdad. si no se sabe obedecer, si no se sabe mandar, es que falla algo, falla la verdad en el sujeto. Cuando la mente del hombre no está en la verdad, no se asienta en la verdad, sino que anda de acá para allá buscando filosofías, buscando ideas, buscando cosas en la vida que no tienen nada que ver con la ley de Dios, entonces nunca puede haber una obediencia y siempre lo que se manda es una cosa mala para él y para los demás. Quien no obedece, quien no sabe mandar, lo que hace es imponer su verdad, imponer su mentira, imponer su estilo de vida a los demás. Así está lleno el mundo, así están llenas las familias, así está la iglesia hoy día. Todo es imposición de una dictadura, todo es el terror de una idea y nada más. El que cree en Dios le obedece y se deja de cuentos, se deja de sentimientos, se deja de pensamientos, se deja de sus cosas en la vida, su estilo de vida. Cambia su mentalidad porque ya no tiene que pensar él. Él tiene que someterse a la mente de Dios. Es Dios quien piensa por él. Cambiad de mentalidad, dejar de pensar como hombres y aprender a pensar como piensa Dios, en la rectitud, en la claridad, en la verdad divina. Y Jesús dijo al centurión: ve, hágase contigo según has creído. Y en aquella hora quedó curado el siervo. Que se obre tu fe, lo que has creído. La fe siempre es obra. Has creído en la verdad de mi palabra, entonces mi palabra obra. La fe es la obra de la palabra de Dios. Y se obra esa palabra de Dios porque el alma cree en esa palabra, espera en esa palabra, tiende hacia esa palabra, obedece a esa palabra, ama esa palabra. La fe es obediencia, el amor es obediencia. Quien ama, obedece. Quien ama a Dios, obedece a Dios. Quien no ama a Dios, no obedece a Dios. Por eso el amor es cumplir los mandamientos divinos. Y quien no cumple con los mandamientos divinos, quien manipula los mandamientos como hoy se hace, ese es señal de que no ama a Dios, de que no conoce a Dios, de que se pone por encima de Dios y que quiere implantar e imponer sus leyes, sus mandamientos, su idea, su fábula a mucha gente, que es lo que está pasando en la iglesia y en todo el mundo. La fe es obediencia. Luego, estamos ante unos hombres que no creen en nada porque no obedecen a Dios, sino que solamente se obedecen a sí mismos. Y en sí mismos van buscando solamente la destrucción de todo lo humano. Y lo hacen con palabras bonitas, con palabras hermosas que gustan a todo el mundo, porque eso es lo que la gente quiere buscar, una palabra que le alegre el día. Pero la gente no quiere creer, porque para creer en Dios hay que poner la mente en el suelo y eso cuesta horrores a la gente. Credo in un Deum Patrem omnipotente, factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Jesu Christo, Filium Dei unigitum, et est Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, de Deo vero, genitum non factum consustantialem patri, perché omnia fatta sum, qui proter nostrum enes et proter nostram salute, descendit de celis. Et incarnatus es de Spiritu Santo ex Maria Virgine, et homo factum es, crucificus esiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus es, resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esseram patris, et iterum venturum es con gloria judicare vivos et mortus, quid regnum in finis. Et in Spiritu Sancto Domino et vivificantem, qui es Patre Filio che procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, collocutus es per prophetas et unam sanctam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Dextra Domine fecit virtutem, dextra Domine exaltavit me, non moriant, sed vivant et narravo opera Domini. Succipessant Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostia, con ego indignus famulus tuus offerot tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, pibis atque defuntis, ut miet illis proficiat a salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, cui manes substantia in dignitate mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis, per ius sacri te vini mysterium, e ius in divinitatis esse consortes, cui humanitatis nostre fiere degnatus es, partices Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, cui te conviviter regna in notate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius munti saluti, cum odore sepulcrale accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, suscipiam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narren universa mirabilia tua, Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes glorie tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta es muleribus. Ego autem innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus esset in directo in ecclesias medicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes ad Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis in Jesus Christi, Domini nostri, et in honorem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorunt et omnium sanctorum, ut illis proficiat honorem, nobis autem a salutem, et illis pro nobis intercedere dignitur in celis, cum in memoriam agimus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia pudeon, Patrem omnipotente, succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudet gloria nomine sui, at utilitate in coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Ec ostia, Domine, quesumus, emundet nostra delita et ad sacrificium celebrantum suditorum tibi corpora mentes qui santificet, per Domine nostro Gesu Christo, filium tuum, ut ego vivet regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo sursum corda avemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum salutare nos tibi sempre tu vice gratias agere, Domine Sancte, Pater omnipotens, Aeterne Deus, qui cum unito Filio tuo, Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est in Dominus, non in unius in qualitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequiditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretor qualitas, quam laudat angeli atque arcangeli, cherubim quoque serafim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentis. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere degneris totor veterrarum, una cum famulo tuo, Papa nostro, Benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus orthodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum famulorumque tuarum, et omnio circunstantium curum tibi filis cognitae se nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuis qui omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spese lutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua, eterno Deo, vivo et vero, comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei, in Domini nostri Gesu Christi, sede Beatorum Apostolorum et Martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosmei, Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectiones tuum moniamur auxilio, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem servitutis nostri, sed ascunte familiae tue quaesimus in Domine, o placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, atque a feterna dannatione nos eripi, et in electorum tuorum, iubias grege numerarie, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictan, ascritan, urratan, rationabile, accettabilenque facile degneris, un novis corpus, e sanguinis fia intellettissimi fili tui, Domini nostri, Gesu Christi, qui, prede quam, pateretor, accepit panem, in santas ac benevoles manus suas, et lavatis oculis in celo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, te dicu discipulis suis indicens, accipite et manducate es hoc omnes, hoc es enim corpus meum. Similimodo, pos quam cenatum est, accipiens et placarum calicem in santas ac venerables manus suas, item tibi gratias agens benedixit, dedicu discipulis suis dicens, accipite et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, equatucusquem feceritis in mea commemorationem facetis. Undet memores in Domine nos servitues et del ples tua Sancta Iusti Christi, Fili tui in Domine nostri, tam veate passionis in ecno, et ad inferis resurrectiones, et in celos gloriose ascensiones, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae eterne, et calicem salutis perpetue. Supaque popixu ac sereno vultor respicit digneris, et accepta vere, sicut accepta vere degnatus es munera puri tu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otili sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamus, omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco, exaltatis participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sunt servimus, omnibenedictionem celesti et gratia repliamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum quituarum, qui nos petecerum cum signo fidei, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quecentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgias deprecamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem tron esperantibus, parten aliquam isolitate durare digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Giovanni et Stefano, Mattia Varnava, Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Luce, Agnete Cecilia Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intra coro nos consortium non estimator meriti, sed venia quesmus largito d'admite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per isum et cum isso et in isso, est tibi Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceti salutarivus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, ad veniam regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libera nos, quosmus Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente Beata gloriosa semper Virgine Dei Genetrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, ad apopiso pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Preuntem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regna et te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum et cum Spiritu tuo. Et commixio et consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desisti apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, de respicias peccata meas et fiden ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare et quadrare regneris, qui vis regnas in Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, liberame per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tui semper remandatis, et a te nunca separari permitas, qui con il Deo Patri e Spiritu Santo vives regnas in Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Jesu Christi, quatrico indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicio ne condenatione, se pro tua petate prosit mi, autamento mentis et corporis et amedelam percipiendan, qui vis regnas cum Deo Patri nudate Spiritu Santo Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiat et nomen in Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut inter subtectum meum, sed tantum di verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domine nostri Jesu Christi, custodet anima mea, in vita eterna. Amen. Qui retubam Domine pro omnibus qui retibus mi, calicem salutaris accipiant et nominem Domine invocavo, laudas invocavo Dominu et ab inimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, et demine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine cot sum sit et sanguinis quem potavit, adrevit servus meis et prestat, ut in meno remanant celerum macula, quem pura et santa revicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Miravantur omnes Deis, qui procedavant de ore Dei. Oremus, qui stante Domine largiris ut misteris quesumus, ut effectibus nos eorum veracitatis, apetare digneris. Per omnium nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivite regnat et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placiat tibi sat nitas obsequium servitutis me, et prestatus sacrificium quod oculis tui majestatis indigno obtuli, tibis et acceptabile meique et omnibus procibus illit obtuli, sit miserante et propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo,